Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Con motivo del día 25 de noviembre, montamos un podcast a base de retales sonoros. El primero de ellos son algunos fragmentos de la tarde que pasamos en el costurerico de Proyecto Abraham en Puente Tocinos y también algunos instantes de la manifestación en Murcia. La región de Murcia registra la tercera tasa más alta de víctimas de violencia de género en España. Entre abril y junio de este año se produjo un aumento de casi un 19% de las denuncias, cifra que nos sitúa en los datos que ya teníamos previos a la COVID. Si hablamos de violencia, lo hacemos en el sentido más amplio de la palabra. Estas son solo las cifras de las mujeres que denuncian, pero evidentemente las cifras son más altas, las violencias son algo más que cifras. Recordamos también que la ultraderecha en nuestra región sigue teniendo en su agenda acabar con cualquier tipo de avance que los feminismos puedan aportar. Hace unas semanas veíamos en prensa que el gobierno de Murcia podrá multar el uso del lenguaje inclusivo. ¿Cómo te quedas? En una región asolada social y económicamente, el principal enemigo parece ser que continuamos siendo las feministas y cualquier tipo de avance social y democrático, porque de eso se trata. Es bastante deprimente la situación que estamos viviendo, donde muchos titulares del panorama político parecen más bien sacados del Mundo Today. Pero bueno, no os queremos aburrir con esto, Rudas. Más allá del neardentalismo regional, nos queríamos preguntar en este podcast cómo abordar la violencia sin generar imágenes paralizantes, sin generar un imaginario donde mujeres aparecen siempre como víctimas y no hay reparación ni nada más, ¿no? Solamente violencia pura y dura, ¿no? y moralizante. Queremos recuperar para este tema unas líneas de Sara Ahmed que consideramos nos pueden servir para darle un poco de vueltas a este tema de la violencia. Allá vamos. La violencia provoca cosas. Empiezas a esperarlo. Aprendes a habitar tu cuerpo de otra forma con esta expectativa. Cuando percibes el mundo exterior como un peligro, lo que cambia es tu relación con tu cuerpo. Te vuelves más cauta, tímida. Puede que te repliegues en anticipación, porque lo que ya ha sucedido volverá a suceder. Quizá fueron tus experiencias personales las que te han llevado a este punto, a la cautela como repliegue. Pero quizá sea también lo que has aprendido de otras personas. Te dicen que tengas cuidado, que tomes todas las precauciones y esperes ansiosa la posibilidad de que te destrocen. Empiezas a aprender que tener cuidado, que intentar que no te pasen esas cosas, es una forma de evitar que te hagan daño. Es por tu bien. Y percibes las consecuencias. Si algo te sucede, es porque no has sabido evitarlo. Te sientes mal en anticipación a tu fracaso. Estás aprendiendo, igualmente, a aceptar la posibilidad de la violencia como algo inminente y a apechugar tú sola como una manera de apechugar con las consecuencias. Otro fragmento de Sara Ahmed en Vivir una vida feminista. Ser chica es una forma de enseñarte lo que significa tener un cuerpo. Estoy avisándote, te haré insinuaciones, eres objeto, cosa, nada. Hacerse chica es aprender a esperar estas insinuaciones, a modificar tu comportamiento en consecuencia, a ser cauta porque estás en un espacio público, a ser cauta por ser chica simplemente. De hecho, si no modificas tu comportamiento en consecuencia, si no tienes cuidado y cautela, pueden hacerte responsable de la violencia que te han infligido. Mira lo que estabas bebiendo, mira cómo ibas vestida, mira dónde estabas, mira. Pueden hacerte responsable, hayas modificado o no tu comportamiento en consecuencia, porque el fatalismo de género ya ha explicado que la violencia que te infligen es perdonable e inevitable. Las feministas llevan generaciones documentando la violencia de los juicios que suelen seguir a la violencia contra mujeres y niñas. La documentación es un proyecto feminista, un proyecto de vida. Bienvenidas a este nuevo podcast de Ruda FM. Saludos de Irene Bibop. A los controles de este podcast casero. A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that experience. So this is about him and all the other racist, sexist boys in this world. One, two, three, four! estamos aquí en el costurerico, en el proyecto de inserción laboral en el sector textil y costura, que tiene Proyecto Abraham, y estamos celebrando y conmemorando el 25 de noviembre, el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué estamos haciendo aquí esta tarde, Nuria? Mira, pues esta tarde nos hemos reunido, bueno, mujeres simpatizantes de la asociación, amigas, y estamos, bueno, conmemorando, celebrando y recordando a las mujeres que sufren violencia de género o como lo queráis llamar. Es la violencia que se produce, bueno, de los hombres hacia las mujeres, la violencia machista, por así decirlo. Entonces hemos creado unas actividades en las cuales hemos recordado a las víctimas, hemos hecho un minuto de silencio por ellas, pero hemos querido darle la vuelta de manera que no se quedara bueno, en una reunión que nos pusiera triste, y bueno, le hemos dado la vuelta empoderándonos un poco. Hemos aprovechado para decirnos cosas bonitas, para decir que somos fuertes, valientes, que podemos con todo, y hemos recordado también a las mujeres de la historia. Con una frase hemos preparado un mural, una frase que dice: no somos histéricas, somos históricas, con mujeres referentes, mujeres que fueron en su momento emprendedoras y que han aportado mucho a la sociedad y a la historia. ¿Para qué? Pues para tener un ejemplo claro de qué cosas tenemos que hacer, qué cosas podemos hacer y seguir en esa línea. Y también tenemos nuestro rinconcito que hemos hecho con unas frases, todas de empoderamiento femenino, una incluso que, bueno, tiene la llave de nuestro destino, que está ahí de manera simbólica para que todas las mujeres que acudan al costurerico, en un momento dado, pues si se sienten con ganas de cargarse las pilas y de ser, pues eso, sentirse fuertes y valientes, pues tienen eso, ahí la llave que abre todas las puertas, que elimina barreras, que elimina obstáculos, y nada, y seguimos todavía, nos quedan más actividades por hacer, muchas más cosas, todas referentes al empoderamiento, y nada, y espero que quien nos esté escuchando pues lo disfrute, y ojalá que hubieran podido estar aquí, porque desde luego estamos pasando un rato muy a gusto. Pies, ¿para qué los tengo si tengo alas para volar? De Frida Kahlo. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. Malala. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Mary Wollstonecraft. Somos personas. Angela Davis. El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta. Coco Chanel. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie. Emily Dickinson. Nadie puede hacerte sentir inferior. Roosevelt. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir. Es Dibu. Toma, Mati. Vaya, vaya. No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Y ahora, cosecha mía, tú tienes la llave. Cógela. Cuando ahora pongamos nuestras frases ahí en el mural, quiero que esté presente esta llave. Quien intente ponernos un cerrojo en nuestra vida, ya sabéis, nosotras somos dueñas de nuestro destino, tenemos la llave para abrir ese cerrojo. Esto es algo simbólico, algo metafórico, y que quiero que esté visible ahí. Yo soy amorosa, serena, emprendedora, valiente, comprometida, cariñosa, buena amiga, curiosa y especial. Yo soy inteligente, amable, formal, trabajadora responsable, bondadosa, comprensiva, valiente, trabajadora, creativa. Yo soy simpática, agradable, trabajadora, paciente, cariñosa, amable, optimista, valiente, inteligente. Yo soy valiente, creativa, intrépida, dispuesta, generosa, divertida, servicial, simpática y cariñosa. Yo soy bondadosa, comprensiva, leal, una máquina, trabajadora, paciente, inteligente, emprendedora y cariñosa. Yo soy organizada, creativa, paciente, trabajadora, amable, generosa, valiente, con gran capacidad y cariñosa. Yo soy alegre, servicial, extraordinaria, gran capacidad, valiente, máquina, organizadora, luchadora, responsable y cuatro núcleos con doble procesamiento. Yo soy dispuesta, amable, empática, inteligente, simpática, creativa, carismática, amable y trabajadora. Yo soy emprendedora, decidida, dispuesta, alegre, amable, expresiva, buena comunicadora, inteligente y serena. Yo soy simpática, alegre, creativa, bondadosa, luchadora, original, implicada, trabajadora y bondadosa. Muy sencillo, es un juego para que nos vayamos, pues eso, también con la imagen de que nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo es un templo y tenemos que querernos, ¿de acuerdo? Pues muy fácil. Yo voy a decir una frase. Vosotras la repetís y luego cuando terminemos todas, cuando yo vaya a decir porque soy mujer, pues mujer, pues lo decimos entre todas ahí fuerte y celebrando lo que somos, ¿de acuerdo? Es muy fácil y hay que hacerlo así con un poquito de salero, ¿vale? Hacéis los gestos todo igual que yo, ¿eh? Venga. Vale. Necesitamos espacio entonces. Sí, sí, sí. Mi pelo. Mi pelo. ¡Ay, mi pelo! ¡Ay, mi pelo! ¡Mira qué pelo! ¡Mira qué pelo! ¡Ole, mi pelo! ¡Ole, mi pelo! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ay, qué ojos! ¡Ay, qué ojos! ¡Mira qué ojos! ¡Mira qué ojos! ¡Ole, mis ojos! ¡Ole, mis ojos! ¡Mi boca! ¡Mi boca! ¡Ay, qué boca! ¡Ay, qué boca! Pero ¡mira qué boca! ¡Mira qué boca! ¡Ole, mi boca! ¡Ole, mi boca! ¡Mi pecho! ¡Mi pecho! ¡Ay, mi pecho! ¡Ay, mi pecho! ¡Mira qué pecho! ¡Mira qué pecho! ¡Ole, mi pecho! ¡Ole, mi pecho! ¡Mi barriga! ¡Mi barriga! ¡Ay, mi barriga! ¡Ay, mi barriga! ¡Mira qué barriga! ¡Ole, mi barriga! ¡Ole, mi barriga! Mi cintura. Mi cintura. Ay, mi cintura. Ay, mi cintura. Mira qué cintura. Mira qué cintura. Ole, mi cintura. Ole, mi cintura. Mis caderas. Mis caderas. Ay, mis caderas. Ay, mis caderas. Mira qué caderas. Mira qué caderas. Ole, mis caderas. Ole, mis caderas. Mis muslos. Mis muslos. Ay, mis muslos. Ay, mis muslos. Pero mira qué muslos. ¡Ole, mis muslos! ¡Ole, mis muslos! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! ¡Pero mira qué pierna! ¡Mira qué pierna! ¡Ole, mi pierna! ¡Ole, mi pierna! ¡Mi cuerpo! ¡Mi cuerpo! ¡Ole, mi cuerpo! ¡Ole, mi cuerpo! ¡Y todo mi ser! ¡Y todo mi ser! ¡Porque soy! ¡Porque soy! ¡Mujer! Bueno, compi, sería muy bonito que antes de despedirnos, ¿no? Pues desde las compañeras que hemos podido juntarnos aquí en el Costurerico, podamos un poco expresar con una palabra, un par de palabras, lo que ha sido para nosotras estar aquí esta tarde y compartir este momento, tanto como otros momentos que hemos compartido antes que este en días de conmemoración y de celebrarnos juntas. Pues yo lo describo con la palabra esperanza. Esperanza de que generaciones nuevas y menos nuevas, estemos aquí luchando por una misma causa, con las cosas claras y con un camino por delante que recorrer juntas, y ya está. Yo lo definiría como experimentar o compartir pues momentos todas juntas y experimentar lo que es realmente una comunidad entre mujeres y pues eso, siendo nosotras mismas, siendo creativas y descubriéndonos. Yo me quedaría de esta tarde con la palabra alegría. Alegría de poder ser parte de este gran grupo, de poder haber compartido con vosotras y alegría de poder estar hoy presente celebrando este día para evitar que esto suceda día con día. Yo esto lo definiría como intercambiar y compartir sentimientos y bueno, el conocernos un poco más. Yo lo definiría con agradecimiento porque, bueno, me parece un regalo haberos conocido y pasar la tarde, bueno, media tarde aquí y, bueno, y sobre todo con energía porque me parecéis, vamos, mujeres súper valientes. Me dais mucho power. O sea que gracias. ¿Ya no fluye? Don Federico mató a su mujer, la hizo picadilla, le puso en la sartén. La gente que pasaba, olía que pasaba, era la mujer de Don Federico. Al pasar la barca, no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca, no me esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Way! ¡Way! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar. Qué sorpresa fue al llegar, que allí todas estaban ya. Si jugaban así, así, si jugaban así, así, si jugaban así, así, jugaban libre que yo las vi. Y al capitán del barco inglés, en este puerto ya no le espera mujer. La rubia está con la morena y de sus marineros ninguna se acuerda. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Chulito leré, me dijo anoche leré, que a dónde iba leré, sola de noche leré. Y yo le dije leré, con todo el salero leré, y tú solito leré, no tienes miedo leré. Cinco deditos tiene la Lola, para darse gusto cuando está sola. El patio de mi casa es particular, cuando llueve bailamos desnudas sin parar. Levántate y no te agaches más, que no tenemos culpa ni miedo al que dirán. H-I-J-K-L-M-N-A, a quererme yo primero y el amor no faltará. Chocolate, molinillo, corre, corre, que seguimos a soltar y a saltar, que la fiesta va a empezar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Wee! ¡Wee! En esta historia no hay don Federico, ni más princesas encerradas en castillo. Hay niñas libres que son capitanas y niños libres que vienen con ganas de poder jugar y bailar y soñar sin tener que ser bella dama o general. Y si tú quieres cambiamos la historia y que el barquero se la aprenda de memoria. Al pasar la barca no me digas más nada, que esta niña ya se aprendió a cuidar. Al pasar la barca no me digan más nada, que esta niña bonita ya se aprendió a cuidar. ¡Eh! estar aquí. La lucha contra el machismo, ya. Taking pills for so long now.